amor que nos uniera. Amor tan grande y viejo como el mundo, con que amaría el mar si supiera amar, por lo vasto, lo inquieto y lo profundo. Amor que fue invierno y primavera, fugaz espacio de un segundo, tal vez fue realidad, tal vez quimera, vive aún, no se halla moribundo. Tal vez fue realidad, tal vez quimera, vive aún, no se halla moribundo. Ayer una llama parecía que debiendo vivir eternamente, con lumbre fiel bajo la noche oscura, y a la hora del dolor y la amargura, se ha venido extinguiendo lentamente, como la luz cuando muere.